No dejes de sentir, no dejes de escuchar la escudería falsente. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Programa del día jueves, programa especial porque tenemos pilotos invitados en el día de hoy también. Programa con todo lo que va a suceder el fin de semana, porque va a haber mucha actividad a nivel nacional, a nivel zonal, a nivel internacional, la Fórmula 1, bueno, muchísima actividad. En el Roberto Mouras de La Plata, las categorías son el TC Mouras, una nueva fecha de esta Copa Coronación, lo mismo para el TC Pista Mouras. 25 autos en el TC Mouras, 40 en el TC Pista Mouras. Va a estar el GT2000, los Fiat 1.4 Amigos, el desafío Fiesta versus Corsa. Bueno, la Fórmula Metropolitana, lo que normalmente acompaña a las categorías teloneras de la CTC. Y a nivel nacional, Jorge Bianchi, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. En el Sonda de San Juan se presenta el TRV6. En el Rosendo Hernández de San Luis, clase 2 y clase 3 del Turismo Nacional. Dijiste panorama internacional, la Fórmula 1. En Corea del Sur, rally a nivel nacional, en Concepción del Uruguay. Y hay un comunicado que aclara y mucho la actividad del turismo de carretera futuro con vistas a la carrera de La Plata. ¿Qué tal, Quero Genovesi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bien, esperando que el clima nos acompañe este fin de semana, donde se va a presentar, como bien anticipaste vos, el TC Pista Moura y el TC Moura. Tenemos los 12 para la Copa de Oro y para la Copa de Plata, para que el año que viene estén en el TC Pista del Turismo de Carretera. Muy bien, gracias, Quero Genovesi. A gusto, también va a haber karting el fin de semana. Buenas tardes. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Salió el sol para los muchachos de Verónica, que estaban esperando que salga un poco el sol para que se seque la pista en Verónica, así que seguramente vamos a tener karting de tierra en Verónica, la séptima fecha del año, con una modalidad especial, dos finales con grilla invertida, modalidad top race. De esto vamos a estar hablando en el programa de hoy. Muy bien, tenemos mucha información, así que vamos a comenzar con algo que quería tirarlo así para después ir analizándolo, que es el tema de los costos dentro del automovilismo deportivo. ¿Es tan grave el problema de los costos y es por eso que no hay parque en muchas categorías, dentro principalmente de las categorías zonales, o el problema principal es que no se dan espectáculos y es por eso que la gente no apoya comercialmente a los pilotos y a las categorías? Bueno, es un tema para analizar, es un tema que me gustaría la opinión de todos los que están hoy en la mesa y por supuesto también al 427-2701 o al vía mensaje de texto, enviándolo, anteponiendo la palabra redonda, al 55588. ¿Por qué hay poco parque en muchísimas categorías del automovilismo argentino? Eso es algo que tenemos que analizar, porque el año que viene va a cambiar algo, que es en muchas categorías la motorización. Veremos si eso hace que haya más pilotos o que haya más espectáculo. ¿Es la falta de espectáculos lo que hace que la gente no apoye o directamente es el problema económico? 427-2701, esa es la línea de los oyentes. Me gustaría escuchar también la opinión de los oyentes. Vamos con la presentación comercial del programa y ya enseguida comenzamos a desarrollar toda la información. Estás en la escudería. Estás en la redonda 100.3. Walter. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walter, división suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walter. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Hola Pablo, soy Julián. Una de tus promesas fue mejorar el transporte. ¿Pensás que cumpliste? Hola Julián. Yo sé que todavía falta, pero el transporte viene mejorando. Fíjate, hoy tenemos el doble de micros, la mayoría son nuevos, recuperamos líneas, pusimos los semirrápidos y ahora tenemos el boleto universitario, y sin aumentar la tarifa. En un tema tan delicado como este, no se puede improvisar, ni cambiar todo de un día para el otro. Cuando se hizo en el pasado fue peor el remedio que la enfermedad. Vamos a ir mejorando el transporte paso a paso, planificadamente y sin aventuras. Para eso te pido un poco más de tiempo y tu apoyo en estas elecciones. Si querés conocer las propuestas de Pablo Urrera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en indumentaria, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, en Avenida 7, esquina 59, único representante de La Plata, de Timberland, RL y en horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Tito Bessone fue uno de los grandes pilotos que tuvo el automovilismo deportivo nacional. Por su manera de mirar y analizar el deporte, es uno de los grandes referentes de la época. Tito comenzó a correr a los 21 años en aquel turismo nacional de la década del 80. Tras pasar por varias categorías, la experiencia le permitió pararse para analizar las tendencias actuales que se vienen gestando. Diferencia el automovilismo en el que creció con el que se está viviendo hoy por hoy. Pero si convierten a las categorías, obviamente, las categorías de mucho más paridad, más exigencia para el piloto. Por supuesto, las estructuras que tienen mayor tecnología, al tener la misma suspensión, siempre van a hacer diferencias. Y hoy el automovilismo en ese sentido se puso más difícil, porque quizás en la época mía los equipos en realidad elegían a los pilotos, a los que tenían más oficio, porque los autos iban horribles después de 4 o 5 vueltas, entonces el oficio hacía diferencia. Toda la energía se concentraba en los pilotos de experiencia, entonces había diferencia de potencia, había diferencia de chasis, había diferencia en todo, y en el piloto también la había, entonces las brechas eran muy grandes. Si bien no tuvo la posibilidad de desarrollar una carrera internacional, toma la Fórmula 1 para ejemplificar el avance de la tecnología, fundamentando la necesidad del piloto de no perderle el hilo. Bessone destaca la importancia del conductor, aunque considera que su posición es la menos valorada monetariamente. La Fórmula 1, más allá de que muchos pueden pensar de que es una categoría tecnológica, si bien es así, creo que quien está arriba del auto también tiene que ser diferente. No solo tener el tiempo de procesar toda la información arriba del auto, sino que tienen que ser diferentes, porque hay pilotos que lo intentaron y se tuvieron que volver, porque hay que manejar 800 caballos y la gente eso no lo sabe. Pero también es cierto de que hoy lo más barato para arriba de un auto en Fórmula 1 es el piloto. La pasión por los autos y la actividad del piloto de competición fue inculcada por su padre, Ernesto. La herencia hizo que Tito se afianzara y se destacara durante más de 2 décadas como piloto en este gran deporte. Tito Bessone, hoy retirado de las pistas, sigue de cerca la evolución del automovilismo nacional como un verdadero crítico y como lo que fue, un verdadero referente entre los pilotos argentinos. La Escudería, radio para ver y sentir tu pasión por los fierros. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. And it is a trip. Muy bien, 17 horas 12 minutos. El fin de semana hay TC Moura y TC Pista Moura. Y hay novedades en cuanto a la técnica. Les cuento que hay un comunicado de la CTC que dice que a partir de este fin de semana el TC Moura presentará algunas modificaciones en cuanto al régimen de pruebas no oficiales que realiza los días viernes previo a cada una de sus competencias. Se informa a los equipos de TC Moura que a partir de esta carrera realizarse el fin de semana en el Autódromo Roberto Moura de La Plata, el día viernes previo al inicio de las pruebas se deberá precintar el motor. Este deberá ser utilizado durante todo el evento. Pruebas del viernes, sábado, clasificación, serie y final. En caso de cambiar el piloto deberá penalizar de acuerdo a lo que dice el reglamento técnico. Lo mismo si se cambia o se saca la tapa de cilindros. Las pruebas del día viernes se reducirán a 3 tandas de 25 minutos. Se recuerda que el número máximo de neumáticos nuevos a utilizar durante la actividad es de 4. Para los entrenamientos oficiales se pueden resellar hasta 4 neumáticos más usados en la carrera anterior. O sea, una serie de medidas similares a lo que es la categoría mayor. Si sacás la tapa de cilindro te recarga con décimas, si cambias el motor te recargan con décimas. Se va a controlar todo lo que es motorización y va a estar todo precintado a partir de este fin de semana para que no haya pilotos que tengan la posibilidad de correr con 2 o 3 motores que tengan guardados en el box. Neumáticos Carlos, el distribuidor oficial de Jacon en La Plata, alineación, balance y frenos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos en 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Llama al 421-9855 Remise Futuro. Anota 423-3185 también. Tapas de cilindro El Rafa, Rafael Espósito e Hijos, reparación de todo tipo de tapas en la esquina de 38 y 139. Llámanos al 414-0153. ¿Qué tenemos, Jorge, a nivel nacional, de todo lo que se viene? Bueno, ayer dijiste que existía la posibilidad, con invitaciones, para el TC Platense y el TC Río, de ir al Autódromo La Barrosa de Balcarce, antes de la actividad del TC, para engomar el circuito. Sí, señor, pero se descartó. Se ha descartado. Y no solamente los zonales de acá, sino de allá también, de la zona. Ajá. Quiere decir que no descartemos que antes de la carrera del turismo de carretera la actividad comience el miércoles con sorteo de motores. El jueves se realizaría la comunitaria del turismo de carretera. Sí, señor. Y ya el viernes entonces ingresaría la actividad con la primera clasificación de la número 1 de la República Argentina. A no descartar comunitarias antes y en la semana de la carrera de Balcarce. Viaja seguro y disfruta turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Parabrisas Plus, cristales originales polarizados, floteos y alarmas. Tenemos lámina para cristales antirrobo. 44 casi esquina 131. Llámanos al 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. En avenida 31 esquina 63, llama al 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas diminutas, amplio salón para eventos, parrilla La Pasiva, ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. Y otro de los motivos, Daniel y audiencia, negativos para el engomar el nuevo trazado de Balcarce, es que el caucho de los zonales es distinto a la cenea. Quiere decir que sería perjudicial si hay rastros, vestigios del caucho de los zonales cuando el turismo de carretera con la CNA ingresen a la pista. Claro, depende también, bueno, algunas categorías sí, otras no, porque por ejemplo las NA que usa el TC Platense, muchas de esas gomas son las que descartan de las categorías de turismo carretera, que los pilotos las adquieren a bajo valor. Estamos hablando del gran número, ¿no? Que lo vos que has estado también engomando en algún momento algún auto, el gran número, porque los de punta compran gomas nuevas, por ejemplo, en cualquier categoría. Pero los pilotos del gran número, la mayoría, tienen algún amigo que le presta, que le regala o que le vende a bajo precio las mismas NA que están, que usan en los días de competencia. Exactamente, los valores de las cubiertas nuevas para la actividad zonal, más específicamente los que conocemos acá Roberto Moura, es imposible comprarlo. Un juego nuevo, cuatro cubiertas. No, los compran, pero eso los compran los que están peleando un campeonato. Yo digo... Sí, pero nada más. Pero yo te voy a aclarar una cosa con respecto a lo que dice Jorge, con respecto al caucho. Cuando el turismo carretera deja esas cubiertas, el verdadero caucho ya lo utilizó. Claro. Lo que queda, arreglátelo como puedas. ¿Sí? Así es. Y el ejemplo lo tenemos, Daniel, porque después de las picadas que se realizan normalmente en el Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires, va el turismo de carretera, y cuando salen de la horquilla y aceleran, el auto prácticamente se les va de mucho, pero mucho de cola. Bueno, ahí está el tema de lo que finalmente se confirmó, que ninguna de las categorías zonales de las que normalmente corren acá en el Moura de la Plata va a estar en Balcarce. Querían engomar el circuito. Recordemos, para quien no lo sabe, que el circuito de Balcarce fue reasfaltado después de una obra hídrica, totalmente reasfaltado, y la intención era engomarlo para que no haya inconvenientes. Ya están en el piso de la redonda 100.3 los pilotos invitados, quienes ganaron el fin de semana en la 1100 bonaerense. Ya están con nosotros Hipólito Recar y Norberto Alday. Pensá en el verano, elegí tu boleta Mora Plus, varía de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos también portátiles, pinturas para tu pileta. Venía 45 y 44, teléfono 479-1247. ¿A qué calle? Vamos a 44 y 25. Ahí está Mora Plus. Muy bien. Center Lube, barrio de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad de todas las tarjetas. Avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44. Llama al 470-8300. Bueno, están con nosotros los invitados, los vamos a saludar. Vamos a ver por quién empezamos. Si respetamos los pergaminos o la edad, ¿eh? Porque los dos me enseñan que empecemos por el otro. Pero vamos por los pergaminos. Estamos con Hipólito Recar. Poli, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Me imagino que contento. Después de estar ahí peleando la punta del campeonato, donde venís segundo a dos puntitos, y después de haber sido papá hace poquito. Sí, muy contento por las dos cosas. Lo que más me dura es la alegría de mi hija. Bueno, un fin de semana que empezó complicado con la primera final, y que después se te dio el triunfo en la segunda. Recordemos que en la primera venías ganando. Sí, pero por suerte pude masticar toda la bronca arriba del auto, y un poquito cuando me bajé, y ya después a trabajar de vuelta. Bueno, ¿cómo se llama la nena? Victoria. ¿Y con los otros cuántos chicos tenés? 5 en total. Bueno, da los nombres que te están escuchando, bueno, seguro. Milagro, que me está escuchando. Sí. Wanda, que tendría que estar en la escuela. Bueno. Lucas, Julián, y ahora la más chiquita, Victoria. ¿Cómo bueno tendría que estar en la escuela? ¿Se quedó en tu casa para escucharte y no fue a la escuela? No, supuestamente está en la escuela. Está en la escuela. Ah, correcto. Bueno, a algunos de los chicos, si están escuchando, que lo llamen y lo saluden el papá, ¿eh? 427-2701. Dame una, Lori, y saludamos al otro invitado. GNC Gas Plata, una empresa argentina nacida en Los Hornos, en la calle 66, esquina 150. Bueno, y estamos con Norberto Alday. Flaco, muy buenas tardes, contento, me imagino. Hoy sos el puntero del campeonato en los playoffs, en la 1100 bonaerense, una punta de campeonato que se da con esfuerzo y con trabajo. Sí, buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a toda la audiencia. Y sí, bueno, veníamos esperando la victoria, es la primera del año. La buscamos bastante. Se nos dio, bueno, por un percance que le pasó a Poli con el motor, pero bueno, se dio al fin, viste cómo son los fierros. Bueno, familia, recién hablaba Poli de sus 5 hijos, y en el caso tuyo... Igual, 5, el número era el mismo. El número mismo, o sea que vienen parejitos los dos. Y estamos ahí, peleando el campeonato ustedes, ¿eh? El que está siempre con vos en el autódromo, Sergio. Sergio es un fanático. Incansable, y, sí, y bueno, y aguanta todas las cosas del papá, ¿no? Bueno, ¿te esperabas estar puntero en los playoffs? No, es algo soñado, ¿no? Creo, de cualquiera que corre. No me encontraba, yo creo que es una circunstancia, dado a que, bueno, hay pilotos que no están corriendo, y sé que por ahí uno se encuentra en condiciones menores en cuanto a experiencia, manejo, no de mecánica y motor, porque el auto está, yo creo que con un piloto es el auto campeón, pero no me lo esperaba, pero es algo que uno siempre sueña y bueno. Acá estamos. Vamos a estar hablando en el programa de hoy con Norberto Alday, puntero de la 1100 bonaerense, también con Hipólito Recar, con los dos pilotos que nos van a contar cómo van a ser de ahora en más cuando quedan dos fechas y están los dos en el mismo equipo con los mismos chasistas y los mismos preparadores. El asunto es a cara de perro, me imagino, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hablar con ellos y nos van a estar contando. Bruno, asesores de seguros 20 aseguradoras nos permiten ofrecerles los mejores costos y las más completas coberturas. Casi 20 entre 58 y 59, teléfono 453-3078. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología de servicio del automotor. 148, 45 y 46, mecánica integral. Teléfono 414-1700. Visita la Mercedes y te sorprenderá. Servicio completo para camiones y pickups en grasa y mecánica. Nuevo local en ruta 36 y 506, Nextel 689, teléfono 2190. Aposta y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería 49, esquina 136, agencia La Gatera, llama al 479-9964, AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados, en Berizo, calle 13-154-155, llama al 461-3482. ¿Qué tenemos, Jorge? Panorama Internacional del Automovilismo Deportivo, Indy Light en Las Vegas, la última tarea de Esteban Guerrieri de la temporada 2011, bien sabido es que está segundo, pero a mucha diferencia de Buddy Baldner, el compañero de equipo y puntero del campeonato. Stefan Wilson, en los entrenamientos marcó la diferencia con 28 segundos, 717 milésimos. Segundo, Gustavo Giacamán, ojo con este que le está peleando el subcampeonato a Esteban Guerrieri, a 39 milésimos. Tercero, el argentino Esteban Guerrieri a 47 milésimos. Cuarto, Duarte Ferreira a 118 milésimos. Y la quinta posición para Warner Brandon a 156 milésimos. En lo que hace la Fórmula 1, hoy, 22 horas de la República Argentina, comienza la primera actividad en el Autódromo de Corea del Sur. Entrenamientos para la máxima categoría mundial. Fábrica de sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, en Los Hornos, 66-137-138, teléfono 450-6379, en Tolosa, 520-1112. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha número 22, llama al 489-5272. Merlo Car Racing, preparación, atención de karting en pista en 62, esquina 123. Llámanos al 425-3733. Bueno, les cuento la Misión Bonaerense, la Copa de Oro. La viene punteando Norberto Alday, tiene 64 puntos. Segundo, Hipólito Recarlo, los dos están acá con nosotros, tiene 62 unidades. Tercero, Nicolás Domínguez, que no está más corriendo en estos momentos, vendió el auto, con 34 puntos. Cuarto, Alberto Tagliaferri, el presidente de la categoría, que también tiene 34 puntos. Quinto, Gabriel Ibáñez, tampoco sigue más porque vendió el auto y está este fin de semana en el GT2000 presente. 30 puntos para Gabriel Ibáñez. Sexto, Hugo Jiménez con 17. Séptimo, Horacio Villalba con 8. Octavo, Cristian Aliendre con 7. Noveno, Martín Leal con 4. Y décimo, Martín Ercolesi, que tampoco está corriendo más, sin unidades. Así que los punteros son los que están con nosotros. Norberto Alday, 64. Hipólito Recar, 62. Y creo yo que entre ellos dos, a no ser que haya una debacle, está el campeón este año de la 1100 bonaerense. Al mundo le falta un tornillo, Bolonera Baldoni lo tiene, tuercas especiales, maquinaria y herramientas, Bolonera Baldoni, 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186, taller Mazda de Miguel Ángel Zarzar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo, autos, camiones y ómnibus, taller Mazda en 2834 y 35, teléfono 479-5724, muebles Antonio Novoa Hijos, placares, futones y PAF, los mejores precios en 12 y 61. Llama al 451-7275. Les recomiendo esta noche, a las 12 de la noche, el que esté en el centro de La Plata, que no se pierda la pasada de la largada del Gran Premio Histórico desde acá de la ciudad de La Plata. Van a estar largando ahora, que les va a contar bien los autos que son, qué marcas de autos hay, desde dónde, hacia dónde van, largan desde acá de La Plata. En Buenos Aires hay una largada simbólica, vienen a velocidad moderada hasta acá, y desde Plaza Moreno se larga la carrera hoy a las 12 de la noche, autos de todas las épocas, Kelo. Así es, Daniel, como vos decís, está estipulado que hoy a las 21 horas se larga el noveno Gran Premio Histórico de la República. En esta oportunidad contará con la participación de 265 vehículos que tomarán parte de los grandes premios desarrollados hasta 1967. La largada simbólica, como bien decís vos, se va a realizar en Buenos Aires, en la puerta del Automóvil Club Argentino. Los autos van a estar presentes figuras importantísimas como el cabezón José Froilán González, subcampeón de la Fórmula 1, Juan María Traverso, Jorge Cupeiro, Carlos Marinkovic, que ayer hablamos con Jorge del Nene, y Carlos Alberto Pairetti. La caravana participante estará integrada por Coupé de Carlos, Isar Royal, Renault Dupin, Peugeot 403, acordate de aquel ese 43, 404 Valiant, Bergantín, Ford Falco, Chevrolet 428. Pero la largada. Para que te olvidaste de un auto que va a estar presente, una marca. El DKW. Exactamente. Emblemática. Pues no te lo nombré por eso, bueno, ¿no es cierto? Me quería sí, hacer. Le dije entre otros, bueno, el DKW tuyo también, ese. ¿Con duda libre o sin duda libre? No, ahí va a ir con doble auxilio, todo, va a ser tramposo como siempre, ¿viste? Bueno, no se lo pierdan esta noche, si pueden acercarse a Plaza Moreno, va a estar muy, pero muy lindo. ¿Seguimos? A partir de medianoche, a esa hora van a estar todos los autos ahí. Usted no puede, señora. No, por supuesto, ahora estoy durmiendo. Eso. Taller integral de chapa y pintura forador y cabina presurizada, laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura, 43-141-142, teléfono 15-463-4643, apoyando a su piloto Mauro Foradori. Bueno, yo quiero saber que me cuente Poli Recar, ¿cómo van a hacer para definir el campeonato los dos pilotos dentro del mismo equipo, con la misma estructura, con el mismo motorista, con el mismo chasista, todo igual, y tiene que haber un solo campeón? Esto le queda a uno solo. Uno es uno de los dueños del equipo, porque es vos, Poli, y el otro es piloto de hace un par de años, y yo los veo, y en el autódromo, en la pista, en todos lados, tienen una excelente relación. ¿Qué se habla en este caso? ¿Qué han charlado? Y lo que charlamos un poco después de la carrera era cómo mejorar el auto de él. De Norberto, pero... Y después de cosas comunes a todos los días, de cosas tranquilas. ¿Firmaron contrato ustedes, no? No, ninguno. No, porque si firmas un contrato se especifica quién es el número uno. No, esas cosas acá no pasan. Bueno, ustedes, por ejemplo, ¿no piensan que pueden estar peleando la posición en estas próximas dos carreras y se pueden llegar a estar tocando por ahí por ganar la carrera, o cuando tienen que pelear entre ustedes se respetan más que con otro piloto? No, yo calculo que si no nos tocamos hasta ahora, no hay necesidad de que suceda. Quiero que hable un poquito vos, Norberto, vos que ¿cómo la ves? Porque la posición me parece que es más difícil la de él que la tuya. Me parece a mí. ¿Por qué digo la de él? Porque él es parte del equipo. Sí, no, qué sé yo. Yo creo que la relación es muy buena, siempre fue muy buena. Eso es lo importante. Creo que hay una amistad y más allá de todo, eso es ir a divertirse, ¿no? Se trata de eso. Llegado el momento que tengamos que pelear una posición, yo lo voy a chocar, no hay duda de eso. está aclarado antemano, públicamente. No, la pelearemos como siempre, limpio y como con cualquier otro piloto. Con el cuchillo entre los dientes. Ganar queremos todo, ese es el motivo de ir a correr. En un principio uno quiere ir a aprender, no es que uno aprendió, sino que sigue aprendiendo todos los días, como la vida misma, ¿no? Así. Pero la intención es ganar, de ambos, y el que gane, que gane. Estamos hablando de dos pilotos, dos compañeros de equipo que están peleando por el campeonato. Sí. Y si uno va en la punta, y el que... compañero de equipo no está en la segunda, tercera y cuarta posición, pero lo vienen apretando los demás, ¿qué hace el que está realmente atrás del que va primero? ¿Me entendiste? No. Vos vas primero. Sí. Pero él no está tercero o cuarto. pero ahí está Solesi, está Bianchi, está el Quiero Genovesi, que lo están apretando, ¿eh? A vos que vas primero, ¿él qué hace? ¿Te cuida la espalda? ¿Cómo es? Ah, él tiene que contestar, yo vengo primero. A ver. No, los demás compañeros también están corriendo y tienen que hacer la misma que nosotros, dar para adelante, limpio, dentro de las reglas ya están bien pautadas, así que cualquier otro que esté corriendo tiene los mismos derechos de llegar entre medio, atrás. ¿Quiere decir que no llevas la escoba? No, para nada. Bueno. En el caso, recién me decía, tengo creía a él que tiene el mejor auto de la categoría. Para vos, Poli, ¿cuál es el mejor auto de la categoría hoy? Y para mí es que estoy manejando yo. El tuyo. Me hermané muy bien al auto y me transmite las cosas como me las transmitía el auto de Norberto cuando salí campeón yo. Así es. Ahora yo me subo al auto de él y no lo puedo manejar, no llego a los pedales. Bueno. Se lo desarmé todo. En la segunda media hora quiero que me cuentes cuánto influyó hasta ahora tu posición en el campeonato, los defensores de aire, el efecto suelo y todo lo que ustedes trabajan tanto ahí en el taller. Pero no ahora, en la segunda media hora. Vendemos, Lore. En breve, Carlitos, de Juan Carlos Tobio, Nacionales Importados, en 6030 y 31. Teléfono 453-4763. Camping Pesca Náutica, Buceo y todo lo encontrarás en Patagonia. Espera en liquidación de calzado e indumentaria hasta el 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por 7 y 59. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas. Horario corrido de 9.30 a 20.30 y feriados a partir de las 16.30 hasta las 20.30. Pasa por 22 entre 44 y 45. Fletes DBS, carga generales, habilitado para todo el país. De Diego Cirito, seriedad y responsabilidad. Llámanos al 1540-933-94. La escudería. No pretendemos ser los mejores. Nos alcanza con ser un clásico. La combinación perfecta da resultado. Publicando un aviso clasificado en el diario El Día, más 9 pesos, la foto de su auto estará en la revista Autos Platenses y en internet www.motoresargentinos.com y además en www.autosplatenses.com. El Día, venta asegurada. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. CompuExpress, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. CompuExpress. Lo último en tecnología está en 51 17 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Deja tu pregunta para Pablo Bruera. Pablo, soy Luis de Tolosa. Tus adversarios dicen que solo te ocupás de las plazas y que eso es porque se ve. Me gustaría saber qué pensás de eso. Gracias. Muy buena tu pregunta, Luis. Para mí, recuperar los espacios públicos no es cosmética. Recuperar las plazas es parte de un plan más grande que busca recuperar la ciudad para los vecinos. Porque una plaza limpia, bien iluminada, con vigilancia, también es un lugar más seguro. Y recuperar plazas no es lo único que hacemos. También llevamos agua potable para 45.000 familias, hicimos cloacas, compramos 120 micros nuevos, desendeudamos al municipio que estaba quebrado, pusimos cámaras de seguridad y resolvimos temas muy graves como la basura. Cosas importantísimas que no se ven y que también se están haciendo. Si querés conocer las propuestas de Pablo Bruera, mandanos tu pregunta a nuestro site www.pablointendente.com.ar. El camino está. Avancemos juntos. Pablo Intendente. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Muy bien, 17 horas 35 minutos. Y hablábamos, me gustaría, Poli, una palabra. Trabajaste en la parte de aerodinámica en los autos durante muchos años. Y el domingo, por ejemplo, el técnico te objetó un efecto que tenía el auto atrás, abajo del motor, que creo que lo he visto en los autos de Fórmula, ¿puede ser? Sí, es un difusor que se había puesto de moda en el Fórmula 1, todos los problemas que tuvo Brown con el difusor, sí. Y ahora está bien limitada la altura en la Fórmula 1 y la forma, todo como tiene que ser. Y como en esta categoría pensé que estaba libre, me puse a trabajar en eso, y no solamente que quedaba lindo, sino que también le daba un poquito más de tenido al auto. Bueno, ¿y qué te explicó el técnico para hacértelo sacar? ¿Cuál es el motivo? ¿No está reglamentariamente en condiciones? Y que todo el reglamento es restrictivo. Ajá. Y todo lo que no está permitido, está prohibido. Perfecto. Pero también le hice un par de aclaraciones al técnico sobre otras cosas de los autos que no están aclaradas, y todos la tenemos, y me dijo, y sí, está mal escrito. Ajá, o sea que habría que hacer un pase limpio en algunos temitas en el reglamento técnico. Y yo te diría que más del 80% del reglamento. Bueno, sería bueno que estén los preparadores cuando se hacen las reuniones. Bueno, el año pasado se hizo una reunión, yo estuve presente porque en ese momento me acuerdo que estuvimos, y son muy pocos los que van, y los que van por ahí van y se molestan hasta el solo hecho de ir. A mí lo que me molestaba en las veces que estuve es tanta diversidad de opiniones y escuchar cosas que no van al caso. O sea, sería bueno que sea los preparadores identificados, preparadores, y no que sea una reunión abierta donde haya 40 personas opinando, a eso vamos. Sí, y preparadores que estén también dentro de la comisión directiva, que tengan un criterio para opinar con un aval que no sé si se podría dar. Capaz que son demasiadas pretensiones. Sí, me parece que sí, porque ¿cómo haces vos para al preparador decirle no, vos no podés estar porque no tenés la suficiente experiencia como para opinar? Y tampoco sería ético. Claro. El líder Compañía General de Seguros, el nuevo local en Citibel 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Líder, llamándose al 15-572-9419. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, rectificación vidal, 38, esquina 16, teléfono 482-9524. Augusto, tenemos karting el fin de semana, dale. Así es, Daniel, la actividad del karting va a pasar por el kartódromo de Verónica, el karting de tierra, que se va a estar presentando en una nueva fecha, la séptima del año, con dos finales se van a disputar, con una modalidad de top race que va a ser con grilla invertida en la segunda final. Así que tendremos la séptima fecha del año en Verónica si el tiempo lo permite. Recordemos que ayer llovió mucho, cayó mucha agua sobre la ciudad, y también está pronosticado lluvia para el fin de semana, así que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede, si en definitiva se va a estar corriendo la séptima fecha del año en Verónica o no. Eso nos dirá el tiempo, si llueve o no en las próximas horas. Ahora salió el sol, así que seguramente se está secando la pista. Lo que tendríamos que ver, esperar con el tiempo si se va a correr o no en Verónica. Perfecto, esperamos entonces novedades. ¿Algo más? No, nada más. Listo, gracias. Mecánica Integral puede tocar, puede cerrar, ¿no? Todas las marcas nacionales importados, experiencia y seguridad para su vehículo. En 66, entre 139 y 140, teléfono 15-431-9848. RH Competición Racing, para todo para tu auto de carrera, buzos, cascos y botas, cada vez más cerca tuyo. 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo en 66, esquina 145. Estamos con Norberto Olday, con Hipólito Cacar. Vamos a seguir hablando de la misa imponencia, pero hay comunicado de la CTC, Jorge. Que informa que el autódromo Roberto Mouras de la ciudad de La Plata está autorizando pruebas los días lunes 17, martes 18, miércoles 19 y 21, viernes, en el horario de 10 a 18 horas, y que el día martes y miércoles serán exclusivamente para turismo de carretera y TC Pista. Comunicado que aclara, porque en medios de Buenos Aires dijeron que de aquí a la carrera de La Plata no se permitían pruebas, que no es cierto, lo estoy leyendo. 17, 18, 19 están habilitados el autódromo para el TC. Lunes, martes y miércoles que viene, entonces los que quieren ver un TC se acercan al Mouras de La Plata. Visita para McFrenos Embragues, servicio para autos, motos e industria para McFrenos Embragues. En 54, 143 y 144, llamarás al 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet en 122, 62 y 63. Caja de cambio Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras 4x4 y competición. Repetición, diagonal 74 entre 71 y 72. Teléfono 4177813. Muy bien, Norberto Alday, la pregunta es para vos. Te vemos por ahí que sos un tipo muy efusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando te enojas, te pones de todos colores, te agarrás unos berrinches bárbaros. En las reuniones lo he visto, que te has levantado y te has ido, en reuniones de categoría, o en el mismo autódromo cuando se te pasa algo. ¿Sos de carácter muy fuerte? No, son estados de ánimo por ahí. Estado de calentura, que dicen algunos. Lindo para hacerle una nota en ese caso, claro. ¿No? No, no es aconsejable por eso. Ya lo he pasado en el karting, ¿te acordás? Sí, es verdad. Tu historia es distinta a lo de la mayoría del 99% de los que están en el automovilismo. Porque generalmente el padre es piloto y lleva al hijo a correr al karting porque le inculca el deporte que a uno le gusta. Generalmente al padre piloto le gusta que el hijo sea también piloto. En el caso tuyo empezaste con tu hijo en el automovilismo, ¿a ves? Sí, con Damián. Con Damián Alday en La Plata Karting Club. Claro, exacto. Y lo acompañabas a todas las carreras. Todas las carreras hasta que me dejaron un año afuera del circuito también. Sí, me acuerdo. Bueno, sí. En la época que los padres se portaban mal. Claro, fue una equivocación, una confusión y bueno, me pasó eso. Pero sí, yo empecé con Damián, llevándolo a él, que andaba muy bien en esa época. Me acuerdo. Y bueno, después no quiso correr más y... ¿Y cómo se te dio subirte vos al auto de carrera? Todo salió por Gustavo, el perro Díaz. Gustavo Díaz, que trabaja con vos. El perro. Yo lo acompañaba al perro al autódromo y quedamos un día con el sobrino de él, con Nicolás, con Magariño. Sí, señor. Que iba a dar una vuelta en el auto, iba a probarlo al auto. Y después que iba a correr en la carrera de invitado y después no se dio, no pude probar por otros motivos. Y ahí ya le dije a Gustavo, le digo, quiero un auto. Y salimos a buscar un auto, y en una tarde fue que me dijeron que no podía subirme al auto de Nicolás, y en esa misma tarde le digo, quiero un auto, ahora quiero un auto, quiero un auto, quiero un auto, y nos fuimos, dejamos de trabajar con Gustavo, sí. Y me acompañó y fuimos a ver acá los chicos de Ricard, ahí los conocimos. Ahí los conociste a los hermanos Ricard. Sí. Y ahí se fue donde picó el bichito y hasta el día de hoy. Sí, hasta el día de hoy. Me acuerdo que la primera vez que fuimos al autódromo con mi hijo, con Damián, sí. Me subo al auto, me ata todo, me pone los cintos todo y le digo, Damián, esto no me va a gustar. Y no quería salir, bueno, me dijo algunas cositas como que te tocan y salí, viste, el autódromo. Sí. Y una vez que salí, después me tuvieron que tirar un ladrillo para parar. Pues, bueno, quería bajarte más. Quería bajarme. Si mencionamos... el apellido Ricard es sinónimo, es prácticamente decir fórmula bonaerense, la medicina bonaerense. ¿Por qué esta categoría y no otra del automovilismo zona Ricard? En mi caso tuve una incursión en APAC 850, pero fue un momento que me había enojado con la gente de la bonaerense y en realidad después me di cuenta que con los que me tendría que haber enojado era con los fiscalizadores, que eran los mismos que para la otra categoría. Así que terminé volviendo a bonaerense, que me gustó siempre, de toda la vida, desde que empecé a correr, por estas cuestiones de las libertades de aerodinámica, de construcción, de que no me estaban obligando a comprar un chasis marca X, y podía fabricarme todo eso. Bien, fabricarte todo vos, pero además el negocio para alquilar autos de tu propiedad. Sí, eso surgió por un problema económico de que no pudimos seguir corriendo los tres. Ajá. Quedó un auto vacante y en ese momento se lo alquilamos a un colega suyo. A Luciano Moretti. A Luciano Moretti, que sí. Fue el que nos hizo incursionar en el alquiler de autos. Sí, señor. Con el mismo auto que está corriendo ahora Norberto. Estación de servicio de Las Palmeras, cargue GNC y combustible con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72 entre 10 y 11. Buronera Catedral con toda la línea Intraut de equipos para soldar MIG y TIC, inverter y corte por plasma. Siempre en la tradicional esquina de 55 y 15. Llámanos al 4831971. Vení a Eduardo GNC y comprobá que la inyección del gas son compatibles. 122-35-35 bis. Llama al 4897038. Mecánica Folcini y todas las marcas. Nacionales importados, suspensión y tren delantero, calle 13, entre 71 y 72. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, 25, 512 y 513. Llámanos al 4846741. Bueno, ya está el fotógrafo trabajando acá en los estudios de La Redonda, ¿eh? Nicolás está sacando fotos, le agradecemos, y dentro de 5 minutos están en el Facebook, la escudería 100.3, en Facebook tenemos ahí nuestro lugar, y ahí va a estar las fotos de Hipólito Ricard y de Norberto Alday, y también dije sí de Hipólito Ricard. Dame una, que ¿qué lo quiero hacer una pregunta? Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Jacon en La Plata, alineación, balanceo y frenos en la esquina de 6 y 39. Llámanos al 427-6129, Neumáticos Carlos, 6 y 39. Bueno, presente para Alday, para Recar, definición de un campeonato. Futuro, a posterior. ¿Alguna otra categoría en vista? ¿Prosiguen la bonaerense 1100? ¿Cómo se viene? Para los 12, que conteste primero quien quiera. No, yo por el momento de seguir corriendo seguiría en la misma categoría. No podría. ¿Oli? Y yo pensaba colgar las botitas el año que viene. Sí, es hora ya, hermano. No te lo geno, pero ¿sabes qué pasa? Se hace aburrido. Te quiere mucho, Dani. Yo te quiero mucho, en serio, vos no sabés que te quiero. Voy a tomar mate siempre al taller, todo, pero se hace aburrido con vos. Bueno, pero si de probar otro auto, lo estaría haciendo por ahí en la Fórmula 4, que tenía ganas de armar un Eso auto. Estaría espectacular. Ya no para correr, pero sí me gustaría probarlo, sí. Ponerlo a punto. Sí, estaría bárbaro. Y buscarle un candidato más adelante. Bueno, estaría bárbaro que sea otra categoría, porque acá ya has hecho todo. Una pregunta que siempre te quise hacer, y qué mejor que hacerla al aire. ¿Cuál es el mejor de los tres Recar? De los cuatro. Bueno, pero yo de los... El que no corrió nunca. ¿Quién es el que no corrió nunca? Ignacio. Ignacio, no, sí, lo conozco, pero no sabía que... ¿Quién es para vos el mejor piloto? Por experiencia, por talento, por todo. No, tendría que fundirnos los tres y juntarnos. ¿Qué es lo que tenés bueno vos y qué es lo que le ves de bueno a los otros? Yo lo bueno que veo de Rafael y de Leandro es que Rafael piensa muchísimo arriba del auto. Es muy pensante. Ajá. Y Leandro hace algunos pases de magia arriba del auto que son increíbles. ¿Cómo qué? Fue el primero en pasar un auto adentro de la chicana. A Max Capiletti le metió el auto como con un force, no sé. Claro. Fue increíble. ¿Y cuál es tu defecto? ¿Y cuál es tu virtud? Mi defecto son los descuidos. No medir el aceite. Como la del domingo, por ejemplo. No purgar la cañería de agua. Sí. Confiarme. Y bueno, ya fundí varios motores y perdí varias carreras. Bueno. ¿Querés dejar cómodo y seguro? Llama al 421-9865. Remise futuro. Anota 423-3185. Tapas de cilindro, el Rafa, Rafael Espósito, hijo, reparación de todo tipo de tapas. Soldaduras especiales en aluminio en la esquina de 38 y 139. Llámanos al 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viajes de corta, media y larga distancia. Teléfono 450-0684. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos y alarmas. 44 casi esquina 131. Teléfono 414-1600. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Avenida 31 esquina 63. Teléfono 451-4827. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas y minutas, amplio salón para eventos, Parrilla La Pasiva, ruta 215 entre ruta 2 y ruta 6, ID 602 asterisco 2919. Les dije el TRV6 en el Sonda de San Juan, también les informé sobre el Rally Nacional en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, y en lo que hace al turismo nacional, en el Rosendo Hernández de San Luis, el día viernes, o sea mañana, todo comienza para la clase 2, solamente la actividad de la clase menor. Entrenamientos 12:30, 15:40 y a las 17:10 hasta las 17:50 en la primera, segunda y tercera tanda clasificatoria, la primera del Turismo Nacional clase 2. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, serie de responsabilidad 31 y 67, teléfono 423-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. GNC Gasplat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, 66, esquina 150. Grupo Marcar, la diferencia de Marcelo Simonetti. Calidad y tecnología, servicios del automotor, 148, 45 y 46. Teléfono 414-1700. Bruno, asesores de seguros, 20 aseguradoras nos permiten ofrecer los mejores costos y las más completas coberturas. Calle 20, 58 y 59. Teléfono 453-3078. Apostá y ganá en La Gatera, agencia hípica y de lotería, 49 esquina 136. La Gatera, llámanos al 479-9964. AFA Motors Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales importados, en 13, 154 y 155. Teléfono 461-3482. La escudería. No somos los mejores, pero lo disimulamos bastante bien. ¿Problemas con la llave de tu auto? Cerrajería Capital te lo soluciona. Llaves codificadas nacionales e importadas, todas las marcas, en Avenida 60 entre 18 y 19. Horario corrido. Urgencias al 452-9784. Cerrajería Capital, en su décimo año, sigue solucionando problemas. Industria Panaderil Timossi. Nuestros años de trayectoria avalan la calidad. Probá el verdadero pan dulce. Llama a Timossi al 470-7894. Industria Panaderil Timossi. Pereira y Compañía, distribuidora mayorista de artículos de electricidad, Avenida 13, 529 y 530, Tolosa, teléfono 423-6646. Pereira y Compañía, acompañando a su piloto Juan Manuel Silva en el turismo carretera. Walter, todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4, competición, GNC, línea pesada, Cummins y especiales. Walter, división suspensión, 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues, 44 entre 22 y 23. Tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas, horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Aguantá la redonda, que ya se viene el superclásico, con toda la información de Boca Juniors y River Plate. Hace jueguito con la redonda. La Escudería, el programa de automovilismo de la ciudad de La Plata. Marcos Di Palma es uno de aquellos pilotos que proviene de una familia con mucha tradición en el automovilismo deportivo nacional. Marquitos nació en Arrecifes y es uno de los referentes de la marca Chevrolet. Si bien hace unos años que está alejado de la máxima categoría, deja tiempo para hacer un balance sobre su carrera deportiva y cuenta con humildad cómo se siente entre sus colegas. Y hay 20 pilotos, es decir, bueno, acá hay una categoría con 50 pilotos, hay 20 pilotos que son buenos y yo tengo el piloto en el puesto 18. Pero después corro, trabajo ya, los molestos, los pasos. Bueno, y hago lo que puedo, o sea, corro a la par de los mejores, sabiendo que no lo soy. No sé si es un doble mérito, pero sé que hay un Guillermo Mortelli que por ahí, él vale 80% de lo que puede ir. Yo tengo que ir al 110%, porque no me da. El menor de los Di Palma siempre se caracterizó por su buen humor, su carisma y por sus singulares anécdotas. Además de su pasión por los autos, desde chico es amante de los aviones. En este caso, cuenta una historia cuando a los 14 años piloteó solo y aterrizó en un extraño lugar. Yo tendría 14 años, y como que se animaste a ir a la curva del avión, porque no podía animar. Arriba no te para nadie. Entonces salí, y llego a Río Tercero y aterrizo en un lugar, porque digo, qué lindo campito este para aterrizar, aterrizo, y enfrente había una estación de servicio. Digo, me cruzo con un bidón y listo. Pero a los 5 segundos cae un jeep con militares, me apuntan todo, y yo quietito ahí, y cagamos. Y bueno, me bajaron del ultraliviano y empezaron a hacer preguntas, y yo parecía rasta nomás. Y vos que ya tenés 14. Los militares son los únicos que miraban y que hacemos un este. Me echaron a y dijeron, dale Marciano, estaba en la base de militar de Río Tercero. Yo no sabía nada. Marquitos es como es, y muchos saben que uno de los responsables fue su padre, el loco Luis Rubén Di Palma, que además de compartir la pasión por las cuatro ruedas y la velocidad, también le inculcó el interés por los aviones. Morning, morning. 17:55 horas. Vendemos que tenemos mensajes al 427-2701. Dale, Lore. Fábrica de Sándwiches Ricardo, los mejores de la ciudad, en camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66-137-138, teléfono 450-6379, y en Tolosa 520-112. Escuchamos mensaje 427-2701, a ver qué dice. Soy la hija de Poli y llamo para decir que ya estoy en el colegio. Un beso. Chao, chao, un beso. Estudié y gané en La Plata con títulos oficiales, Centro de Formación Profesional Dado Rocha, Plaza Rocha, número 22. Llama al 489-5272. Merlo Caro Raíz, en preparación, atención de karting en pista, en 62, esquina 123. Al mundo le falta un tornillo, Bulonera Baldoni lo tiene. Torques especiales, maquinaria y herramientas, Bulonera Baldoni, 44-160-161, teléfono 476-186. Poli, ¿qué le cambiarías a la categoría de tu experiencia? Si vos mañana te dicen, sos vos el presidente, acercate al micrófono. Sos vos el presidente, mañana el flaco, ponele el flaco, dice, bueno, renuncio, agarra Poli Recar. ¿Te candereas algo en la categoría? Yo la veo que va en crecimiento, no sé cuál es tu opinión. Desde el año pasado, la gestión de Gabriel Ibáñez ya venía desde anterior, de a poquito creciendo, y cada vez hay más autos. Me parece que está en un gran momento, pero quiero tu opinión. Sí, cuando menos cosas se le cambia a los reglamentos y a la categoría, es cuando más crecen y cuando están claros y no hay prácticamente discusiones entre discusiones de reglamento no hay en las reuniones de pilotos ni en el autódromo, en ningún lado. Es en el momento que la categoría crece, yo no le cambiaría nada. Por eso es que yo, ¿compartís conmigo que está creciendo? Sí, lo único que no la deja seguir creciendo es la situación económica, como a todas las categorías, que cada vez nos cuesta más a todas las categorías y a todos los pilotos de los zonales. En publicidad no se junta nada y es todo del esfuerzo propio. Y eso es lo que no deja crecer el parque. Perfecto. Repuesto Los Primos, repuesto Renault, Volkswagen y Chevrolet, y repuesto Los Primos 122, 62 y 63. Visitó para Mac Frenos y Embragues, servicio para autos, motos e industria para Mac Frenos y Embragues en 54, 143 y 144, teléfono 450-5648. Estación de servicio Las Palmeras, carga GNC y combustible. Con su carga de gas, sume puntos y gane. Avenida 72, dice 11. Bueno, ya están las fotos, ¿eh? Lo pueden ver en Facebook, en la escudería 100.3. Nos vamos y agradecimientos. ¿A quién le quieren agradecer el momento? Arrancamos con Norberto Alday. Se termina el campeonato, lo van a estar definiendo. En sí hay tres pilotos, creo que con posibilidades matemáticas, que serían ustedes dos y el flaco Tagliaferri, que viene 30 puntos atrás de ustedes. Pero la lógica indica que entra entre ustedes dos. Así que está para cualquiera de los tres. ¿A quién le quieres agradecer? Bueno, agradezco a los que me apoyan siempre, que es la Casa del Dunlop, a Hotel Roga, a mi familia, que siempre hace un esfuerzo, ¿no?, por acompañar a uno en los momentos que no está, a los chicos de Recar, a Rafa, a Poli, Leandro, a todos quienes ayudan, a mi hijo Sergio, que aguanta todos los cimbronazos. Bueno, Fabián, un montón de gente, un montón. Sí, Gustavo, un montón de gente. A todos los que están siempre. Muy bien. Para vos, Poli, me imagino que a toda la familia, a todos los que laburan, tu familia, contanos. Sí, mi viejo, que gracias a él estoy corriendo este año, a él y a mi abuelo Pablo, de allá de General Belgrano, que más que nada este año uno de los tres tenía que correr para darle el gusto al abuelo. Ah, sí. Y por eso fui, me saqué la licencia y yo creo que era el que más ganas tenía de subirme. Hacía 2 años que estaba sin licencia, estaba como loco. Sí, bueno. Y bueno, los saludo a toda la familia, mi señora, a Milagros, que me acompaña todas las carreras del autódromo, a Wanda, a mi hijo Lucas, y bueno, a Rafa y Leandro. Es incondicional lo de ellos. A veces lo cago un poco a pedo, pero no me doy cuenta que son mis hermanos y no empleados, ¿viste? Bueno, ¿Lucas vas a ir como piloto? No, Luca compró botines. Bueno, le gusta el fútbol, te va a salir más barato. Gracias, chicos, por haber venido, ¿eh? Les agradezco mucho. Nos vamos, Quero, nos vamos, Jorge. Bueno, sí, hasta mañana con toda la actividad de la clase 2 en el Rosendo Hernández de San Luis. Y mañana con toda la información del TC Pita Mora y el TC Moura. Y el domingo desde las 8 de la mañana estamos con Turismo Nacional, con TRB6, con el Rally de Entre Ríos, la Fórmula 1, porque corre en Corea del Sur, ya está el bicampeón Sebastián Vettel, y los contactos con todo el zonal en el Roberto Moura de La Plata. Gracias, gracias Darío Machín de Arena, gracias Federico Rubio, nos encontramos mañana a partir de las 5 de la tarde, acá en la escudería, en La Redonda, en la 100.3. Nos mandan un mensaje, dicen que hay problemas en 2980 y 118, que está cortado el tránsito, Flaco. Así que me parece que no pueden salir los autos. No. ¿Qué pasa? Y vamos para atrás. No. Nos encontramos mañana. Chao, hasta mañana.